Bueno, Euge, veníamos pensando hace unas cuantas semanas que teníamos que volver a tomar contacto con alguno de los asambleístas en las diferentes luchas que hay en contra de la minería a cielo abierto, porque, digo, para no hablar con ellos solo cuando la cosa está convulsionada, pero bueno, nos gana la... Pero las convulsiones nos ganan. Nos gana la realidad. Y otra vez, en lugar de llamarlos, recibimos un llamado para contarnos novedades. De paso, para aquellos que decían que el corte de Tinobasta, el bloqueo de Tinobasta había sido suspendido, no, el bloqueo de Tinobasta seguía, sí. Pero tenemos novedades. Por eso estamos comunicados con Darío Moreno desde Tinobasta. ¿Cómo estás, Darío? Sí. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos, sí. Perfecto. Sí, ahora perfecto. Pero sí, bueno, estamos bien. Estamos, la idea es que, bueno, el corte de Tinobasta sobre Ruta 60, el bloqueo selectivo, nunca se levantó. Y bueno, hoy tuvimos un incidente. Acá lo que se busca es tratar irresponsablemente de mentir sobre que el bloqueo está levantado para convencer a las empresas chilenas que pueden pasar por el paso de San Francisco. Y esas empresas chilenas, una de las empresas, las convencieron, y bueno, hoy trataron de pasar tres camiones, y de hecho pasaron, son los primeros tres camiones que pasan hasta la lumbrera después de 10 meses casi el corte, el 10 de febrero. Eran tres camiones con maquinaria, venían escoltados con guardia privada, y bueno, nos sorprendió muchísimo. Entonces no pudimos organizarnos, llegamos muy poca gente al bloqueo, y bueno, se generaron incidentes con la gente que venía con ellos. Bueno, era, imagínate, seguridad privada, guardia privada, la policía liberó absolutamente la zona. Así que bueno, hubo un momento de muchísima tensión, muchísima agresión, y bueno, pasaron tres camiones, que esa es la mala noticia, digamos, que no los pudimos rellenar. Pero suponemos que van a ser los últimos tres camiones que pasan. ¿Son los primeros tres camiones que pasan desde cuándo, Darío? Desde el 10 de febrero, desde la represión inmensa que hubo en Tinobasta en el arco de entrada, tan mediatizada. Desde ese día no pasaron nunca más camiones con insumos mineros en la lumbrera. Después tuvimos un incidente que fue cuando me secuestraron a mí y a dos compañeros más, el 12 de mayo, pero esos eran tres camiones que venían vacíos con la orden de... que venían justo, digamos, con infantería. Bueno, en ese momento salimos a cortar porque venían a romper el campamento, no sé si se acuerdan. Nosotros nos adelantamos, cortamos antes, y ahí en ese momento, bueno, nos levantan de la ruta, nos desaparecen durante 8 horas, y bueno, fue un incidente también de lamentable, muy jodido. Y el de hoy, bueno, es la primera vez que pasan camiones con maquinaria, con insumo, en este caso con maquinaria. ¿Están al tanto, Darío? Estamos charlando con Darío Moreno, integrante de la Asamblea por la Vida de Tinobasta. ¿Están al tanto de un intento de instalar una fábrica de nitrato de amonio, es decir, una fábrica de insumos para explosivos, que a su vez serán insumos para las mineras, en Salta? Sí, sí, estamos al tanto de eso. El nivel de agresión es grandísimo con respecto al avance que tienen las empresas mineras sobre la provincia y sobre el noroeste, es decir, sobre Argentina y sobre América. La gobernadora, imagínate vos, de la provincia de Catamarca, el 14 de agosto en Tinobasta, cuando tuvimos incidentes también, que nos siguió la policía, que nos golpearon y demás, y nosotros lo único que hicimos es asistir al acto. La gobernadora en ese acto dijo... que no iba a haber, que no hay ni habrá emprendimientos mineros en el departamento de Tinobasta. Al mes y 15 días firma un contrato con la Cat Gold, que quiere poner dos emprendimientos mineros a cielo abierto en el norte del departamento. Ese es el nivel de falta de respeto y ese es el nivel de agresión, si se quiere, porque es agresivo la forma en que mienten y en que se están comportando en ese sentido. En Andalgalá, los sucesos de días atrás, son terribles. Ayer hablábamos con Juanjo de Andalgalá y me decía, Darío, vemos desde la plaza cómo están empezando a dinamitar los cerros. Y le digo, Juanjo, ¿qué se siente? Y me dice, Juanjo, es como si estuvieran operando a tu mamá sin anestesia y te obligaron a verla. Y más o menos eso es lo que se siente. Aparte, una sensación de desprotección, que están mintiendo todo el tiempo, están bajando mucha plata para comprar conciencia, están mintiendo muchísimo. Y bueno, nosotros acá tratando de resistirnos. Uh-huh. Bien, Darío, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y nos vemos. Un abrazo grande. Estuvimos charlando con Darío Moreno. Darío es integrante de la Asamblea de Tinogasta por la Vida. Y bueno, ya sabes, pasaron tres camiones, sigue la pelea allí. Es realmente bastante fuerte. No se puede tomar respiro la Asamblea, digamos. Además, están como claramente estudiada la situación, ¿no? En cuanto bajan un poco los brazos, en cuanto se distiende un poco el bloqueo selectivo, es allí donde aparecen otra vez los camiones, en este caso intentando pasar, y de hecho lo lograron.